CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Y ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 596ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Ah, hola amigos, nos lleva la chingada. Nos lleva la chingada, verdaderamente. Estamos, carajo, estamos dando. Mire, como primer punto, es lunes, y los lunes empiezan así como... El lunes 13. Sí. No es lunes 13, en realidad es lunes 7. Aprovechamos para saludar en Argentina a todos los amigas y amigos periodistas que ennoblecen el oficio del periodismo, no a los noteros mercantiles, ellos saben quiénes son, así que a todos ellos feliz día del periodista. No, usted no. Le decimos que no. Generalmente, ¿usted por qué dice que es periodista? Si en realidad, bueno, nada, tienen cosas que... Tengo bueno, relaciones públicas. Escúcheme muy bueno. Una cosa, es 7, teóricamente es un día de la buena suerte, ¿verdad? Pero aquí en la nave María Tijuana ha habido una sucesión de atentados, terribles golpes, especie de lluvia, de zorongos y todas las cosas que pueden ocurrir. Sí. Están los marineros escoceses, pregunto, ¿no? Las lamparitas. Estaban los marineros escoceses, ¿verdad? Bombillas todo de luces. Todo cambiaba de color. Total anarquía, pero muy bueno, pero... Por fuerza no funcionaba. No, vamos allá, vamos a invocar igual al niño elefante. Tienes razón, pero sí, vamos a presentar ahora a la tripulación de la María Tijuana. Alguien muy... Sí. No, ya está, que te va a agarrar una tragedia. Sí, espera, bueno, señores y señoras, el técnico a cargo de la nave María Tijuana... No nos hubiesen escuchado hoy. Y un, sin duda, un ser superior dentro de por lo menos esta tripulación, en toda la parte técnica, el Mico. Sí, más merecido que nunca el aplauso de los marineros escoceses del día de hoy. Y luego, bueno, hay un piloto que nos lleva hacia los confines del espacio, es el Capitán Minilo. Luego hay una productora estrella que es muy linda, que es la muda, prepara un café, y nosotros que hablamos frente al micrófono. Pero, exactamente, señoras y señores, el Mico. Es que ha trabajado mucho. Sí, ya está transpirando. Que ya te vas a echar la hueva, ¿verdad? Ya, no, Mico. No mira, puedes, Mico. Ahí está saliendo fuego. Sí, aparte está saliendo fuego por ahí. Aquel cable se desconectó y hay llamas en las toberas, en los insectores. Sí, sin duda. ¡Al carajo! Damas y caballeros, vamos a buscar días de gloria y encontramos días de vencimiento. Vamos a buscar noches de pasión y encontramos noches de hastío. Revisando los estantes, un limón, una rata, una fotografía amarillenta. Por la ventana, todo en movimiento. Y buscando desesperados aquel reloj de arena, donde la arena sube en lugar de bajar. Si llegas tarde a todos lados, no te aflijas. Otros nunca llegan. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el cruzador y límpielo con aguatilla. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Vamos a hacer una revisión de novedades cortas que tengo por aquí. Fotografía llegada desde Misiones, capital de Misiones. No, desde Posadas, capital de la provincia de Misiones, Argentina. Está el Joroco. Está como más Rebel Hell. Directo al infierno. Sí, una cosa. Y ahí está. Bueno, gracias, Joro, Y bueno, sigue con la suerte ahí. Que parece que le vende cosas hasta lo que no quieren vender. Pasa por el kiosco y se ve. Venga para acá, cómpreme. No, pero yo no quería comprar nada. No importa, me compre. Y ahí está. A Dayana Tedesco Maldener, que es de Itapoa, eso es en Brasil. Wow, y ante toda pregunta realizada por nosotros, você respondeu, no sé. ¿Qué haría você un día antes que el mundo se desintegre? No sé. ¿Qué es lo más ridículo que ocurrió en vos, en su vida? No sé. ¿Qué vas a bailar el samba en el carnaval del Río de Janeiro? No sé. Así que ya está, no sé, no sé. Bueno, a la actriz regiomontana que nos envió un trabajo impecable, vamos a saludarla, muchas gracias. No vamos a develar todavía su nombre, porque es algo que se está gestando aquí. Póngale. Pero ya no pidas más dinero, por favor, no está dentro de nuestras posibilidades. Así que a la actriz regiomontana le mandamos un beso muy cariñoso. Gadriel Andrei Henao Morales es de Guadalajara, Jalisco, México. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, irme a otro mundo. Pues lo único que se me antoja en estos momentos es la muda. ¿Qué estás buscando? Estoy buscando la muda. Lo más ridículo que me ocurrió es ir a un concierto de Luis Miguel con la muda. Es decir, bueno, sí, gente sí, que está como así con la idea fija, ¿verdad? Muda, sigue preparando café que va a ser un día extensísimo. Chinga de Tandil, le mandamos un beso grande. El Austral volvió de su periodo de hibernación y tenemos un mensaje aquí. A Dar Némesis, que nos desea mejoras en nuestras saludes. Muchas gracias. Y aquí me está titilando la luz, mejor que no hablemos más y demos pase directamente a nuestro amigo allí, Hartford, Connecticut. Hola, ¿cómo están? Este es Kevin Galdames desde Hartford, Connecticut. Nada más aquí saludándolos y diciéndoles que ahí se vienen los 600 programas. Yo creo que todo mundo, todos los radioescuchas, todos los que nos están escuchando, deben de prepararse porque va a estar bien chingón, como que ya lo presento. Nada más les quería agradecer por estarnos entreteniendo y pues yo desde que los conozco le he pasado muy bien con ustedes, siempre los disfruto. Así que gracias por todo y acuérdense, aquí estamos cabrones y estamos para ayudarles. Adiós, bye. ¡Sí! ¡Aquí estamos, cabrones! Y bueno, que se note, ¿verdad? Gracias, Kevin. Gracias a Kevin Calzones, su amigo salvadoreño, que allá por los primeros días de julio estará viajando a su Salvador querido para desestresarse y descomprimir su cerebro, que lo tiene a maltraer ahí en tierra gringa. Un abrazo grande, ¿eh? Y gracias por todo. Hablando de lo que ocurrió Chile-Brasil 1-1, ¿verdad? Los chilenos festejando ahí un empate sobre la hora y esas cosas. Argentina-Paraguay 0-0. Un bodrio absoluto. Ahí están las eliminatorias del Mundial de no sé qué carajo. Yo le quiero avisar a los periodistas. ¿Qué le quiere si llega a subir Bianchi a la selección argentina como DT, para mí no existe más. No existe más. Desaparece. Nos dedicaremos a ver el waterpolo cubano. No soporto ver a un internacional caminando por ahí con cara de me vale verga tu selección. Chile, Brasil 1-1, Argentina 0, Paraguay 0, Colombia le ganó 5-0 Uruguay. Por eso este aplauso cerrado a los maridos escoceses para el equipo colombiano y el llanto de nuestros queridos hermanos charrúas que no pueden entender cómo les falta el respeto de esa manera. ¿Qué está pasando? Colombia cuando gana, digo, y muchos argentinos lo recordarán esto, gana 5-0, ¿no? Sí. O sea, es una cosa de va. Bueno, y el Timo envía un chistorete que viene a relación con esto, ¿no? Porque un hombre tenía una platea preferencial para la final del Mundial de Fútbol, ¿verdad? Wow. Y hoy estaba, entonces cuando se sienta, nota que el asiento de al lado estaba vacío. Y le pregunta al hombre sentado en el asiento justamente, dice, perdóname, ¿estoy ocupado? No, está desocupado. Dice, oiga, es increíble, ¿no? Querían entablar una conversación, ¿verdad? Claro, con el hombre. Sí. Dice, que el partido era muy malo. Fíjese, el partido es malísimo, casi que quizás ni había empezado, ¿no? Y dice, ¿quién en su sano juicio gasta en un asiento como para la final del Mundial de Fútbol? Póngale. El evento más grande del mundo, que más gente quisiera presenciar en todo el universo y no lo usa. El hombre lo mira y le dice, bueno, en realidad el asiento es mío. Lo compré hace 2 años. Se supone que mi esposa me iba a acompañar, pero falleció. Este es el primer mundial en que no vamos a estar juntos desde que nos casamos en el año 1982, Mundial de España. Lo recuerdo bien. Anonadado, el otro hombre dice, me da pena oír eso, es terrible. Pero no encontró a nadie que lo acompañe, un amigo, un pariente, un vecino, para usar el asiento, aunque sea. El hombre niega con la cabeza y luego de unos segundos dice, no, la verdad es que no. Toda la bola de culeros decidieron quedarse en el velatorio. ¡Me muero! ¡Era reciente, señores! ¡Bueno! Terrible. Ahí está, gracias, Timo, ¿eh? Sí, bueno, pero un mundial es un mundial. Era muy cara. Claro, o sea, no, tampoco podemos ir a la FIFA para decir, sí, háganme el mundial otro día, la final de fútbol, porque ya saben lo que me ha pasado. Hoy, el chef Christophe Leroy preparará recetas bistro del menú de la Table du Marché. Pollo rostizado con penne gratinado y salsa cheddar muy condimentada. ¿Comieron esto? ¿Le gustó? Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Y ándale, ahora sí que nos vamos pa' Chihuahua, ¡ja!, para recibir los saludos de alguien que extraña mucho Córdoba y más específicamente Villa Allende. Dice, los extraño un chingo, un beso para Maris y Lu, les recuerdo muchísimo, qué buena onda que tiene este programa, cuídense y no hagan chingaderas. Dice, de parte de Florencia Piedra, cordobesa hasta la muerte. Dice, en realidad dice cordobesa hasta los huevos. No sé, así. Está bien, Florencia. Sí, que, pero que no corran riesgo, ¿no? Los de la cocina. Pues, hay que tener cuidado con esas cosas. Y no, Judas Felpudo dice aquí, jajajaja, ¿cómo andan chingones? Les cuento que es la primera vez que les escribo, pero los escucho ya desde hace un buen tiempo. Bueno, como se les jode ya que les visto. Dice, sabemos que les jode, que les escriban demasiado, pero no, ¿cómo crees? Si este programa después de todo, claro. O sea, el día que dejen de escribir absolutamente todo, bueno, contaremos nuestras historias personales. A los que les jode ustedes que no los leemos. Claro, sí. Bueno, pero hay gente que igual no nos guarda rencor por eso, ¿verdad? Y acá está, dice, soy Hinojo y les cuento que todas las tardes los escuchamos desde su negocio, desde nuestro negocio. Nuestro, no tenemos negocio. Claro. Buda, sí. ¿Tú tienes un negocio? Punto número uno, no tenemos negocio. Seguro si lo tuviéramos ya hay gente dentro que no pertenece al negocio. ¿Cómo es esto? Bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? ¡Mijo! Increíble, ¿qué está cotizando en bolsa nuestro negocio? ¿Tú tienes un negocio, mijo? ¿Qué produce? Un mal negocio, dijo el mico. Pero bueno, está bien, forma parte de este mal negocio, dice. Bueno, los escucho desde su negocio, así que ahora saben que tienen dos oyentes en Hinojo. Ah, Hinojo es un lugar, me jodes. Ah, bueno, parece que hay un negocio en Hinojo que no aclaran bien el ramo, ¿no? Pero tampoco nos meteremos en eso, no somos de la CIA ni de la DEA, ni nos metemos a investigar ese tipo de cosas. Un saludo al peludo del mico y a todos los tripulantes, a los demás, dice, a todos los María Tijuanenses, y aquí les va un chistorete. Agradecido al mico, ¿no? El saludo recibido. Un chistorete que se ha probado en este programa, por lo menos para nosotros los tripulantes de la María Tijuana, su, ¿cómo decirlo? Su efectividad. Ah, perfecto. Su efectividad. Quizás ustedes que lo están escuchando, dicen, de nuevo ese chiste, lo han contado cientos de veces, no importa. No importa. Sí, cuando es algo es efectivo. Es como la primera vez, ¿no? Aparte, hay un dicho que tienen los americanos, ¿no? Sí. De nunca cortar algo cuando está en su pico de éxito, ¿no? Y menos en comunicación. No, en comunicación, o sea, por ejemplo, es efectivo que haya unos... El Chavo del Ocho. Chavo el 8, pero... ¿Quién puede cortarlo? El Chavo el 8 es incortable, ya está, o sea, sigue haciendo puntos de rating, sigue batiendo absolutamente todo. Exacto. ¿Por qué lo vas a... ¿Por qué vas a decir no quiten lo del aire? No hay otras cosas, no. Hace 50 años que es lo mismo. Chafas, qué bueno. Claro, no. Hablando del Chavo del 8, me ha dicho Yaridia de Monterrey, ajá, que yo, imitando a los fresas, más que un fresa parezco un Chavo del 8 gay. ¡Ja! Esa fue la determinación. Bueno, pero ¿qué quieres? Mira, Yari, voy a solicitar tu permiso para dar el ejemplo de cómo habla un fresa, ¿no? Pero esto lo arreglaremos y ustedes verán verdaderamente cuál es el tono fresa, ¿eh? Yo no entendí, es casi un dialecto aparte, una cosa maravillosa. Pero bueno, estaba aquí con la gente de Hinojo, ¿no? Dice, un saludo al peludo del mico, a toda la tripulación y a los demás María Tijuana. Y ahí va el chistorete más que efectivo. Estaba cagando un oso y un conejo. Sí, señor, estaba cagando, no puedo utilizar otras palabras. Sí. No me venga con, ay, qué lenguaje eso es. Poner un popó, póngale. Sí, pero les pueden ver, había un osito con un conejito, estaban haciendo lo segundo. Vio que hay gente que dice lo primero y lo segundo. Sí, yo sí. Nunca entendí que es lo primero y lo segundo. Depende, ¿no? Porque en realidad tendría que ser al revés. Claro, ¿qué es, ¿no?, lo segundo y lo primero? Porque uno primero caga y después mea. No sé cómo es, así, ¿no?, que pero que desde que empieza la vida, o sea, el niño recién nacido, ¿qué es lo primero que hace? Mea. Entonces lo primero es ¿no? Y lo segundo... Porque caga, si empezamos a contar desde ahí, o empezamos a contar... Caga. Y hay gente que caga mucho más que otra. Hay gente que es primero, segundo. Tendremos que nomenclarlo. Bueno, ya está. Entonces, nada, señora, para comprendernos bien, digo, este es el lenguaje, ustedes... Sí. Ay, pero qué lenguaje callejero. Bueno, estamos en la calle, señora, ¿cómo quiere que hable? Sí, ya sufrió. Resulta, aparte, señora, le voy a hacer una prueba. Usted que está muy pacata, escuchando la radio, que a lo mejor no la está escuchando usted, sino la está escuchando su hijo, su hija. Póngale. Y pasó justamente y dice... Con razón la educación a nivel mundial está en total crisis y los jóvenes están... El de la radio dijo sorete. Sí, el de la radio dijo culo y son un desastre. Pero bueno, hay contextos donde deben respetarse este tipo de cosas, señora. Hay palabras mucho peores, ¿verdad? Bueno, ya, pero en este caso, señora. No, pero le quiero hacer una apuesta a la señora. Si la señora se banca y se escucha todo este chistorete y no se ríe en el final... Yo le digo, sí señor, aquí no se dirá nunca más nada, no, culo, por ejemplo, ¿no? Pero si llega a esbozar una pequeña sonrisa, señora, y ahí la quiero ver, pidiéndonos disculpas por esos conceptos. Resulta que había un oso y un conejo cagando, ¿no? Estaban ahí, entonces el oso lo mira al conejo y dice, ¿a ti te molesta la caquita en los pelitos? Claro, porque le puede quedar pelito. Claro, y el conejo le responde, no, no. Y entonces el oso agarra y se limpió el culo con el conejo. Se rió. Se rió, señora, está haciendo muecas. Se va. No, sí, así que no nos venga a decir más nada. Pero está chingón eso, porque el conejo tendría que haber dicho, bueno, está bien, no me molesta, pero tampoco en todo el cuerpo, güey, claro. Estimados piratas, pero señora. Pero sí me molesta la ajena. Sí, tampoco, claro, es como no, uno se que banca su caca. Se banca sus propias cosas, pero tampoco va a andar compartiendo cosas en el elevador, por ejemplo, ¿no? Estimados piratas, señora Artija, Capitán Minero, Mico Muda, les escribo aquí, les mando, bueno, ustedes los tengo en mi más gran estima, dice, y agradecido le envío este regalo. Son dos mapas, uno de 1833 y el otro de 1856, que muestran a Bolivia con su costa. Sueño bañarme en una playa boliviana. Y ahí estamos, remitiéndonos al pasado, ¿no? A lo que, bueno, este debate ya se pasó por aquí y ha habido respuestas de un lado y del otro y ya estamos, ¿no? Igualmente, ¿cómo ha cambiado la configuración geográfica de muchos lugares, ¿no? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, lugares donde antes flameaba una bandera y ahora flamea una con barras y estrellas, o lugares como, no sé, no voy a dar ejemplos, pero bueno, se va transformando. Por ejemplo, el que nació en Prusia, querido amigo boliviano, hoy en día, ¿qué carajo es? Él dice, sí, soy prusiano. No, le dice, no, Prusia no existe más, claro, amigo. Así que defínete, eres alemán, polaco, ¿de dónde estás ubicado? No, pero yo soy prusiano. No. Debes decirte por otro país. Yugoslavo. Sí, yo soy ciudadano de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No, güey, no, ya sé, claro. ya está. Soy del Siam. No, póngale. Siam no, ha cambiado de nombre. Soy de Alto Volta. No, eres de Burkina Faso. Bueno, ya no me cambien. Soy yo, no tengo bandera, no tengo frontera, no tengo nación. Ahí está. Bueno, y ahí está nuestro amigo. Nada, nos manda estos mapas donde efectivamente se ve a Bolivia con su costa, ¿no? Allí en el Pacífico. Dice, bueno, nada, gracias por estar de nuestra parte, aunque sea un poquito de broma, y después de tanto como ustedes, que las diferencias entre los pueblos algún día se acaben, y el tan temido día en que el mundo se desintegre, o al menos Latinoamérica se desintegre, no llegue jamás. Hay mucha gente trabajando para que ello ocurra antes de ayer. Claro que sí. Digo, amigo, ¿eh? Dice, bueno, le saluda a su amigo boliviano, el que tienen que visitar. Nos encantaría visitar Bolivia, nos gustaría visitar La Paz, Sucre, bueno, Cochabamba, un chingo de lugares, ¿no? De ahí, de la bellísima Bolivia. Dice, aquí a los 3.600 kilómetros sobre el nivel del mar. Son metros, en realidad, nosotros siempre bromeamos con millones de kilómetros y esas cosas. En mi ciudad, La Paz, dice, con el alma. Alejandro Lizarraga, postscriptum, cuelguen los mapas en el compartimiento donde ponen los regalos de los oyentes, pero no al lado de Cristina, la cucaracha del señor Lagartija, que es ahí donde se olvidan las cosas, dice. ¡Cristina! ¡Oh, mierda! Amigos, tengo que comunicarles algo. No me diga. Cristina is dead. ¿Cristina muerto? ¡Sí! Parecía tanto, no nos recordamos a es Cristina. Es que me había olvidado, Cristina. Sí, bueno, pero no, eso. Cuando uno tiene una mascota, ya sabe cómo es eso, hay que comprometerse. Hola chicos, ¿qué tal? Somos Barbie y Abraham, de Argentina, de Córdoba. Barbie. De Marco Juárez, más exactamente. Nos encanta que sean tan asquerosamente sarcásticos, irónicos, pedantes, vulgares. Quizás seamos masoquistas mentales. Te voy a usar pedantes. Por gustar. No somos pedantes. ¿Te parecemos pedantes, en serio? Esos amigos nos deben escuchar por la AZ93. Pero bueno, somos más pedorros que pedantes. Sí, a veces digo, qué sé yo. Bueno, a lo mejor si te sonamos pedantes debemos serlo, sí, ¿eh? Sí, sí. Porque pasa con los pedantes que a lo mejor no se consideran pedantes. Yo escuché a muchos pedantes decir, hablar de una falsa humildad, sí, que tú descargabas y decías, bueno, para falso humilde prefiero que seas pedante sincero, ¿verdad? Así que bueno, gracias, dice, por gustarnos su ética soez, que no es barata. En fin, antes de que el mundo se desintegre, por favor vengan a buscarlos y ahí iremos a por Barney y Abraham. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, hola, soy Cristian desde Argentina, de la provincia de Salta, desde la ciudad de Orán, la famosa Salta. Ciudad de Orán. La ciudad de Orán es capital de algo, Cristian, si tú nos estás escuchando, dinos Orán, que es, no sé si capital nacional del folclore, alguna cosa, no, esa es otra, queda ahí, no. Sí. Pero Orán es como algo importante, me recuerda mucho a esa ciudad de Orán, allí en Salta, y nos ha puesto provincia aquí escrito de una forma que yo leí prohibida, y soy Cristian de la prohibida ciudad de Salta. Y bueno, sí, me recuerdan unos amigos de una FM allí de Salta donde nos prohibieron. Sí, en realidad no nos prohibieron, nos dijeron. No, a la señora sí, no le gustó. Sí, a la señora no le gustó. No le gustó. Tuvo una mala noche, ¿no? Sí, estaba ahí así y se ve. ¡Ay, me entró fea! Lo mismo que pasó caminando, escuchó que dijeron cacota. Claro, claro. Dije, ella pasó y escuchó culo y dijo: este programa debe tratarse de malas palabras. Esto hace mal a la juventud. Y bueno, hay gente que se queda con ese concepto del programa, como hay gente que se queda con cierto concepto de la gente a la que conoce tan solo por mirar la cara, ¿no? Se llama prejuzgar eso, pero bueno, está muy bien, ¿no? Hay de todo en la viña del señor, decía por ahí. Lo que no sabemos es de qué señor. Estamos buscando al dueño de la viña. Bueno, es la primera vez que me engancho con su programa. Dice, está muy copado, siguen así con su locura. Bueno, sigue tú con la tuya, Cristian. Un abrazo para toda la gente de Orán, de Salta la Linda. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Willy Torino nos saluda. Hola, Willy. Y nos manda aquí un cut and paste de tapas de una borrachera que está súper chingón, es re extenso y hay algunas partes que están muy graciosas. En algún momento, cuando tendremos más tiempo, las compartiremos con todos ustedes. Aunque estos cut and paste circulan mucho, los que están mucho en internet ya los conocen. Pero para aquella gente que nos escucha por ahí, a lo mejor sí les disfrutar de esto. Pero bueno, los conocemos bien las etapas. A lo mejor uno tiene su experiencia propia, ¿no? Sí, sí. Pero eso es bueno verla reflejada. Dice Willy Torino y agrega: los muertos, pecho frío de Radio Mix 93.5. Esto es una denuncia, señor. Están repitiendo el programa desde hace más de una semana. Porfa, no. Willy, a lo mejor es el programa creo que dos días. Claro, sí. O te suena repetido el programa este. Si no le prestas atención, es siempre el mismo. Siempre el mismo, y sí, si le prestas también. En realidad lo grabamos una vez sola, allá por el año 1954. Ahora son ustedes los que imaginan estar escuchando. Sí, y ustedes le van cambiando el concepto, claro. Pero en realidad esto fue una vez sola. Es más, todos los que estamos aquí estamos totalmente muertos hace tiempo. Pero bueno, nada, gracias por cuidar nuestra memoria. Un agradecimiento. Bueno, dice, ¿qué pueden hacer algo con esto? ¿Cómo? No, no podemos hacer nada. Radio Mix es una radio a la que queremos mucho, porque allá cuando éramos una rata de albañal, ¿no? Bueno, ahora somos unas ratas de cañaveral. Póngale. Fue la primera radio que se acercó para retransmitirnos y fue la que en parte disparó la idea esta de las retransmisoras terrestres. Así que Radio Mix es una radio muy, muy llegada a nosotros, por lo menos la gente que está ahí dentro, ¿no? No la antena nada más, la gente que está ahí. Bueno, dice, a mí me gustaría cagarme de risa con ustedes todos los días, pero no puedo porque me repiten el programa y la puta que lo parió y eso es verdad. Dice, estuve chateando con la gente de Parada Cero, que es la competencia de Radio Mix allí en Tandil, no puede. Y dice que a ustedes los conocen y que ellos podrían pasar nosotros vuestro programa. Nosotros no conocemos a nadie. Nosotros no conocemos a nadie, nos desligamos de todas las responsabilidades, estamos sellando aquí. Ahí lo que hay que organizar es alguna pelea en la calle. Sí, o una mega orgía en la ciudad de Tandil. Póngale, donde no quede piedra movediza en pie, ¿no? Y ya dice, dejan la de joder. Que quede parada. Claro, es la que gana. Ahí vamos. Bueno, atentamente, Willy Torino, les mando un abrazo. Futuro veterinario desintegrado. Se ha metido en una carrera difícil. El veterinario, hay que estudiar un chingo. Hay gente que se mete porque dice, a mí los animalitos. Sí, es una cosa. Sí, que los perritos, los gatitos. Y después hay que ver el sapo todo reventado, los ternés, abierto ahí. Claro. Y luego, el caballo todo podrido. Sí, la tripa para afuera. Hacerle los trabajos de parto a las vacas y meter la mano. Sí. No, pero ahí está nuestro veterinario firme al pie. No te vayas, sigue estudiando. Sí. No, pero ¿qué pasó? Bueno, está bien. Ha cambiado por abogacía. Es mucho más fácil y da más lana. Bueno, saludos desde Chihuahua. Ya saludé a la gente de Chihuahua, pero es que en Chihuahua se dan dos cosas, ¿no? La gente que es chihuahuense y los perros que son chihuahueños. Sí. Siempre lo decimos. Y aquí está Luis A. Chavira, que no sabemos si es chihuahuense o chihuahueño. Cautemoc, Chihuahua. Y dice, saludos, cabrones. Me parece que su programa es una de esas cosas chingonas sin las que este puto mundo sería una mierda. Un vaso de un buen vino. Póngale. Un rico alimento. Póngale. Una dama o un hombre, depende de tus gustos. Póngale. O tus inclinaciones o tu diversidad sexual. Póngale. Y en caso de que el mundo se desintegre, sonando de fondo. Qué alegre. Qué lindo. Sí. Bueno, Luis, muchas gracias por los conceptos. Lo más ridículo que he visto fue en una peda a un camarada se puso a vomitar. Terminó de vomitar y se lo empezó a comer. No te creo, Luis. Es muy asqueroso esto aparte. Sí. ¿Qué crees? ¿Que nos van a dar arcadas a nosotros? Hola, hijos de la María Tijuana. Aquí, Sombra desde Olavarría. Hola, Sombra. Poniéndome de una brutal resaca de cerveza argentina más tequila mexicano. Y así vino el fin de semana. Qué buena combinación, ¿eh? Sí, así vino el fin de semana. Ay, ya quedó estropeado el amigo Sombra o la amiga Sombra. Dice, bueno, como les iba contando, aquí les informo, mi hermanito Joro, dice, la saga del funcionario público con pasado torturador continúa. Aviso esto a la gente y a la audiencia de Cadena 103, por donde sonamos fuerte, bueno, en muchas ciudades del centro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? No vamos a empezar a enumerarlas. Pero a la gente de Cadena 103 les queremos decir que si ustedes bien nos están escuchando por Cadena 103, están totalmente deslindados los conceptos que virtamos aquí con referencia a la gente de Cadena 103, ¿verdad? Ajá. Ellos nada, bajan el programa, claro, lo escuchan, digo, no son responsables en absoluto. Nosotros digo esto... tampoco. Porque el siguiente mensaje lo puede estar escuchando Echeverry y alguna gente ahí que tiene que ver con los destinos de Olavarría. Dice, bueno, resulta que un medio como Punto Doc, antes voy a hacer otra aclaración, a mí Punto Doc periodísticamente me parece que tiene al frente a un pésimo periodista, sí. A una persona que a lo mejor da bien en cámara o qué sé yo, sí. Un buen movilero en determinado momento de su historia junto a otra gente. Que estuvo al lado de la Rúa y que ahora lo está matando. Sí, estuvo también... No solo al lado, sino que ganaba mucha lana de la Rúa. No, digo, no quiero entrar en detalles porque hay mucha gente de muchos países que nos hablan de... una producción periodística muy buena. ¿Quién coño hablamos, no? Sí, así que, bueno, no está entre las personas que admiramos absolutamente para nada, sino las que tomamos como referencia para no caer en las mismas cosas en cuanto a ética periodística se refiere. El conductor de Punto Doc. Digo, no doy nombres porque todos los mexicanos, guatemaltecos, hondureños, españoles que nos están escuchando en este momento dirían, ¿qué mierda? Exactamente. ¿Qué mierda? Pero bueno, él cita la fuente de donde escuchó todo esto. Este señor torturador les dijo que los testimonios que lo incriminaban no eran reales y después, bueno, volvieron a llevar una cámara con una mujer víctima de los abusos de este señor. Para ubicar a la gente que nos está escuchando de otros lados también, esta es una persona que cumple una función pública en Olavarría y que fue torturador durante el proceso militar en la República Argentina, que llevó el último proceso militar, el de 1976 al año 1982, ¿verdad? Bueno, la mujer comenzó a recordar las torturas por las que pasó el pájaro Ferreira, a la que el pájaro Ferreira sometía a esa mujer a esas torturas, se lo recordó y ante la reacción del funcionario ejemplar fue la de salir disparado de su oficina y correr como güey. Bueno, eso es lo que le pasa a los cobardes que se creen muy machitos cuando tienen el poder, ¿verdad? Bueno, luego el honorable Congreso Deliberante citó a declarar al fucking intendente, conocido por sus troperías, a dar explicaciones de por qué mantiene al torturador en sus funciones. Es que este intendente tiene la mentalidad conservadora y represora y lo demuestra diariamente. ¿Por qué nos interesa todo esto? Se pregunta Sombra. Bueno, que para algunos es muy negativo, sencillamente porque lo social-político interfiere en nuestras vidas y concretamente amenaza con destruir nuestros núcleos familiares, con desempleo, por ejemplo. Saluda a todos los hermanos latinoamericanos y fronteras ni banderas, reporto para la nave Sombra, un fiel escucha desde hola Olavarría. Y aclara, aguante Kevin, estamos contigo y con tu espíritu. Sí, entre paréntesis, me parece haberlo oído en otra parte, lo juro. Dice, bueno, sí, es verdad, estamos contigo y con tu espíritu. Lectura de los santos evangelios según San Marcos, póngale. Estoy citando un ejemplo. Tampoco la señora ahora agarra y dice, ¡ay! Y ahí también hablan de religión. Pero, carajo, no se puede hablar de nada. ¡Me rompe las bolas! Estás bromeando, ¿no? ¡Dije me rompe las bolas! Francamente, me importan un cacahuate. ¡Mis bolas! Ya se enchiló, mira. Gracias. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Voladores espaciales aquí reportándose desde la hueva voladora en Lima, Perú, el Colo. ¡Ja! ¡Hola, Colo! Bueno, voladores... Ah, como... se lo ve muy bien. Sí, se lo ve bien. Recuperadísimo. Igual lo está por atacar, la hueva. Ay. Dice, como no leyeron mi bitácora de la hueva voladora, no la pasaré más. Está bien, pero por favor, la hemos disfrutado. La hemos disfrutado. Hay cosas que disfrutamos interiormente, pero la bitácora de vuelo de la nave voladora, era muy frondosa, verdaderamente. Y ya te digo, Colo, estábamos como... con tiempos ajustados, digo, para que intervenga más gente, nada más que por eso. Pero bueno, nada, si tú te quieres tomar la molestia de escribirla, sí, nosotros por supuesto que es un placer leerla. Dice, aquí les dejo un chistoretes. Y le agarró la hueva, ¿no? Sí, sí, lo volvió a atacar. Lo hemos perdido al Colo allí en Lima, Perú. Un abrazo grande, Colo. Nos vamos ahora para Cancún, Quintana Roo, para visitar a nuestro amigo Dark Nemesis. Ah, hola, Dark. Dice, ¿qué onda, cabroncillos? Por ahí me he enterado que un virus abordó la María Tijuana, así que quiero recordarles un remedio muy mexicano. Manu. Sí, no, sí, aparte de Manu, vino y previamente a la llegada de Manu. Manu, ¿estás bien? Te estoy preguntando esto. Manu ya está en su lugar de residencia, sí que ¿verdad? Sí. ¿No te has llevado ninguna virus de acá, ni ninguna cosa? Esperemos que no, ¿eh? ¿Estás bien, Manu? ¡Quiero más chupe! Ah, sí, sí, sí, está como siempre. Evidentemente está sano y lo sano. Bueno, nada, y sí, nos atacó, estuvo el Mico enfermo, la muda, el señor Lagartija, el capitán Vinilo, ¿quién les habla? O sea, todos caímos en las redes de ese virus y nada, dice. Bueno, aquí les mando un buen remedio mexicano. Me imagino que ya se lo habrán comentado. Para aliviar todas sus penas y dolencias, no hay mejor medicina que el té. El tequila. Claro. Dice, ok, la receta es así. Necesitas una botella de tequila, de su preferencia, unos caballitos, tres limones y un frasco de miel. Toda la preparación es de esta manera. Tomas el tequila, se sirve en un caballito, la miel y los limones los tiras a la chingada y se sirve en otro tequila y otro tequila y otro tequila hasta que, bueno, ya no sientan, no se aquejan enfermedad alguna. Para cuando se den cuenta, estarán tan pedos que ni se acordarán lo que les dolía. Bueno, pues, que mejoren pronto. Está ahí su recomendación, cuídense y abríguense, que en el espacio me imagino que ha de ser un chingo de frío. Saludos. Sí, mira quién lo dice, ¿no? Está en Cancún el tipo. Claro. Y nada, así es muy fácil decir, ahí debe hacer frío, ahí debe hacer calor, acostumbrados al clima y a la belleza de la costa ahí en Cancún, Quintana Roo. Saludos, Dark Nemesis, y ahí te ves, amigo, un abrazo grande. ¿Cómo va? Soy Germán de Maldonado, Uruguay. Ja, hola, Germán. Lo que no es poco, ¿no? Hay que llamarse Germán, hay que vivir en Maldonado y encima la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo está Maldonado? Esas tres condiciones las ha juntado aquí en un mensaje, Germán. Debe estar lindo Maldonado, sí, ¿no? Sí. Conocemos Maldonado, claro que sí. Saludos, quiero decirle que ustedes son lo mejor. ¡Oh, mierda! O sea, agarras, por ejemplo, a Maradona, Pelé... Oh, depende. Hay que ver la comparación. Miss Australia... Y nosotros Australia puede ser. Y nosotros somos mejor, ¿eh? Oh, pero me da como una responsabilidad eso. Sí que sí. A la mierda. Bueno, me divierto mucho escuchándolos. Gracias, Germán. Desde que los encontré en internet no les puedo dejar de escuchar. Ah, ese es un problemita, ¿no? Que cuando se activa el programa de internet no lo puedes parar. Sí, sí. Bueno, Mico, hay que tampoco solucionar eso. Tampoco se puede reiniciar las máquinas ni nada. No, entonces, absolutamente. Si lo está escuchando en este momento por internet... Sepa que le va a pasar eso, pero no se preocupe, sígalo escuchando porque ya fue. Sí, igualmente habría que poner un aviso, como diciendo, una vez que prenda esto no va a poder parar de escuchar. Y si nadie avisa nada. No, generalmente se avisan después las cosas, ¿no? Es como, bueno, el contrato que usted firmó, señor, que ya firmó y que ya está firmado aquí hasta el escribano público, Loperto, bueno, nada, le vamos a quitar todo. Pero Loperto. Pero claro, Loperto, porque no me avisan antes, ¿no? Bueno, y ahí está, no puede parar de escuchar, desde que los encontré en internet. Ah, bueno, lo mismo sea escuchándolo. Nos vemos, aunque va a ser medio complicado para vernos a la distancia, pero la cosa es que se entendió, dice chau. Sí, nos sentimos. Se entendió, ahí nos estamos sintiendo, Germán, ¿eh? Un abrazo grande. El Adolfo de Tucumán, ahí en Alberdi. Hola, changos, quiero que me hagan un favor. Ya saben que es muy feo para nosotros que encabezar los mensajes. Quiero que me hagan un favor, pero ¿no? Nos mandó Astro Preferimos... Boy. Ah, nos mandó Astro Boy, es verdad. Bueno, está bien, le debemos una, sí, entonces. Nos mandó las fotitos a un montón de culitos. Sí, es verdad. Bueno, Adolfo, ¿cuál es el favor? Dice, póngame en contacto con Marcelo Roa, Mr. Chapultepec. Lo que pasa es que yo quiero... Bueno, Marcelo Roa nos está escuchando sin duda en este momento. Atención, Marcelo. Pasamos de ser así como, te descubrí, nos descubrimos a ser compañeros de trabajo, ¿no? A partir de hoy estamos sonando fuerte ahí, como ya dijimos en su comienzo, a través de Calchaquí. Sí, y ahí somos compañeros de trabajo de el amigo Marcelo Roa, de Mr. Chapultepec. Y dice, bueno, me quiero comunicar con él porque eso de ser profesor de historia y periodista, ¡ja!, es lo que quiero ser. Háganme, por favor, camaradas, necesito canalizar mi vida. Pero ¿por qué Marcelo? Pero Marcelo Roa, ¿por qué se tiene que hacer responsable de que tú quieres hacer lo mismo que él? O sea, ¿cómo es? ¿Qué quieres? ¿Que te mande un póster? Ah, y entonces, claro, lo tomas como referencia. Te levantas cada mañana. Invitar para que le dé clases. Ah, para decirle cómo le fue la vida. Pero la experiencia de Marcelo Roa de vida no va a ser parecida a la de Adolfo. Póngale. A lo mejor él es más periodista que profesor de historia. Póngale. Y tú terminas siendo más profesor de historia, terminas siendo un host, por ejemplo, y periodista más lo dejas de lado. O lo mejor, como pasa en ciertos países latinoamericanos, estudias para periodista y para profesor de historia y terminas manejando un taxi. También. ¿Por qué no? Pues bueno, nada, sí, bueno, comunicados. Padre Celestial, qué suerte que lo veo por aquí. Padre Celestial, me agrada que se ha venido. Una recomendación para estos chicos que están... ¿Mecano? ¿Qué dice? Hermano, sí. Está tomaos bien. De la mano. Nos tomamos de la mano, está bien, Padre Celestial. Y digamos todos juntos. Sí, ¿qué decimos? Arrepentidos. Arrepentidos, está bien. Nos queremos arrepentir. Arrepentidos. Ha venido como lírico hoy. Arrepentidos. Una especie de Andrea Bocelli... Y me voy a morir. Me ha traído el resfriado de nuevo el Padre Celestial. Bueno, Padre Celestial, aquí que... ¿Qué dice? La gente quiere comunicarse para cambiar, intercambiar sus experiencias de vida. Arrepentidos también de eso, de todas las experiencias de vida. Toda experiencia que hayas tenido y que hayas vivido con placer. Sí. Arrepentidos. Arrepentidos del placer. Arrepentidos. Neguemos el placer. Neguemos todo. Bueno, le agradezco, Padre Celestial. Sí, sí, claro. Neguemos todo. Es una buena política, Padre Celestial. Sí. Le agradezco. Señora Artica, por favor, venga rápidamente. Con Bush ahora. Sí, no, ¿a dónde se va, Camboya? Con Bush. Ah, con Bush se va, está bien. Está bien, bueno. Le ha dado... Se murió Reagan, ¿vio que se murió Reagan? Sí. Le dio la extrema unción así a Reagan. Estaba arrepentido. Estaba arrepentido. Momento, pero era tarde. Todo nos arrepentió. Sí. Cuando superamos los 80 nos arrepentimos de todo, ¿no? Bueno, vaya a visitar a Pinochet también a ver si está arrepentido tampoco, ¿no? ¿No? Vaya, se va para allá. Bueno, adiós, gracias, Padre Celestial. Señor Artica, venga rápidamente, por favor, porque se me está por caer la garganta a pedazos y necesito que me baile un tabo, me haga algo, ¿no? Dice, bueno, necesito, ya está, Adolfo, ya, adiós, ahí te ves. Y, ahora lo comunicamos. Te contactaremos con Marcelo Roa para en que... En este momento, atiende el teléfono, sí, es Marcelo. Es Marcelo Roa, atiéndelo, por favor. Sí, sí. Dice, bueno, saludos a la Muda, Pirata, además a la Gusto y a Cree, les mando saludos a los borrachos, al Panqueque, al Ruso, a Agustín, a Sánchez, a Fepi, a Sepi, a Pupi, a Montaña, a Lope, a Kaki, a Kuki, a Lobo, bueno. A Canana, al Violín y a toda la M17. Dentro de todo... faltó alguien, Sí, dentro de todos los personajes que ustedes escucharon, algunos los inventé porque, bueno, me dio hueva en el medio leer toda esta lista eterna. Urra dice, gracias por el power. Me despido desde Alberti. Tucumán. Argentina, el Adolfo, para lo que necesite. Un masaje de pies me vendría fantástico en estos momentos. Señoras y señores, se ha comunicado Gabriel de Houston. ¡Hola, Gabo! Y Gabo con un mensaje nerd, un mensaje ñoño, un mensaje que interesa a una minoría absoluta, pero que alguno es ese tipo de mensajes que no interesan a nadie, y a uno en especial dirá, ¡wow! Es lo que estaba buscando desde hace 150 millones de años. Así que a esa persona va dirigido. Gabo dice, hola amigos, ¿no? Sí. Hasta hoy pude instalar y configurar el IRC, es un programa de chat eso, ¿no? Sí. El IRC para la Mac. Él tiene Macintosh en el trabajo, porque sí, es un diseñador gráfico harto conocido en el mundo del diseño. Sí. Y dice, bueno, y las Mac como que se llevan mal con las PC. Sí, y tú le pones un programa y te chinga la madre, y le pones otro programa y te dice, no, esto aquí no, yo soy de Mac, yo soy de PC, yo soy de CPU y esas cosas. Sí. Así que bueno, lo pudo configurar, está feliz. Dice, me parece muy, muy poco probable que alguien más tenga problemas con esto o le interese lo más mínimo. Pero, al caso tal... Póngale un usuario de Mac que quiera entrar al chat. Póngale. Y no ha podido, ha sido restringido. Sí. Ah, la mierda, quiero entrar al chat y no puedo. Bueno, parece que Gabo tiene la fórmula y la posibilidad. ¡Ja! Porque ustedes saben, amigos, Gabo tiene la magia. Sí, sí. Entonces, lisa y llanamente, puede hacer estas maravillas. Pues, bueno, hay una solución y con gusto la compartiré. Un abrazo, Gabriel. Ahí te ve la solución. Si a alguien le falta, póngale que tenga la Mac y que está así mirando la pantalla. Entonces, y dice, ustedes, chatear. ¿Cómo me gustaría entrar al chat quiero y chatear. Hablar con Cretín Blaster de Grecia? Póngale. Conocer a Yaridia en Monterrey. Sí, sí. Hablar con Adolfo. Sí, sí. Ver a la gente allá de Chaco, todos póngale, los vagos claro. Que están ahí en el Chaco. Ja. A Hueso, a Maxi. Así. Hablar con Manu Briceño, así. Vicio de Toluca, conocer a toda esa gente maravillosa que debería estar toda presa. A Telma de Panamá. A Telma de Panamá. Ja. Y bueno, y no sabe porque tiene Mac, lisa y llanamente, sí, nada. Lo avisa y... Sí, y, no, se, y se jode. Y no entra a molestar. Y le decimos que mierda tiene. Claro, que lo contactamos con Gabo. Y Gabo va en sí. Persona a su casa. Sí, sí. Bueno, hola amigos, mi nombre es César y les escribo desde mi lugar de trabajo. Les encontré sin querer a fines del año pasado buscando una radio que pasara música. Les cuento que soy de Mendoza, Argentina, la tierra de buen vino, ¿eh? Y trabajo en una litografía. ¿Qué es una litografía? Hacen litos, ¿no? Hacen litos, sí, gráficos. Gráficos, sí, ¿no? Sí, solamente gráficos. ¿Qué tal? Vengo a buscar mi lito y el... Listo, se lleva el lito que quiere. Pero gráficos. Un montón de litos, o sea, para elegir. Sí. No litos así como un lito, ¿no? No, un lito gráfico. Solamente gráfico. Ajá, o sea, vendría a ser impresiones de litos. Póngale. Bueno, muy bien ese trabajo, ¿no? Sí, dice. Estoy en la oficina de producción con un compañero que al principio me decía, ¿qué estás escuchando? Al principio, ¿no? Sí. ¿Qué estás escuchando? Ahora ya lo madrean. Su nombre es Roberto. Roberto. Tiene 50 y tantos años, es decir, yo deduzco un 59 de Roberto, ¿no? Sí. Porque si ponemos 50 sí, sí, y tanto, sí, sí, con esa cara. No, 51 decimos 50, ¿no? Así que cuando decimos 50 y tanto, Roberto está cerca de los 60 y es un fenómeno. Dice, es un fanático del folclore. Y dice, y está escuchando todo el día a los cordobeses de Cadena 3, que es una radio que evidentemente pasa folclore. Sí. Te aparece la Negra Sosa adentro, ¿no? Y te aparece Guaraní, que pedo tengo, y esas cosas así folclóricas, la Argentina, tierra adentro, carajo, el charango y bombo, ¿no? Y dice, campanita, un poco de respeto. Claro, gringa, como ella. Claro, gringa. No, del... la cultura vernácula de esta gente que cultiva el folclore, no, campanita, tengo un poco de respeto. Usted es citadina, ¿qué carajo viene acá a chingar? Bueno, nada, dice, entonces está todo el día escuchando, y a nosotros sabe cómo nos tiene, pero gracias a ustedes ahora, desde las 2:30 a las 3:30, estamos de recreo. ¡Ja! Mándele, ¿cómo de recreo? Habría que pasarle algo de folclore argentino al amigo, claro. Roberto, que debe estar, ¿qué podemos pasar de folclore? Sí. Una especie de no se nos ocurre, ¿no? Un chaqueño palavecino, un tenemos noruego. No hay nada de folclore. Bueno, está bien. Si, dice, mándenle un chinga a Roberto, dice, de onda, dice, porque ahora es un fan de ustedes, ¿no? Entonces no lo vamos a madrear a Roberto, claro, que ahora no. Está como quiere, ¿eh? Un abrazo grande para ustedes y un beso enorme a la mujer más hermosa, a la muda, César, el atorrante de Córdoba, Argentina, dice, un día antes de que el mundo se desintegre seguiría escuchando el programa, lo cual nos parece muy bien, pero por hoy me parece que ya no, ¿eh? Así que, campanita, basta. Jesús Ramírez Palacios, un abrazo bien, bien grande para ti, y bueno, gracias aquí por el mensaje, sí. Tengo a otros, tengo al Bene reportándose, y bueno, de otra gente que se va y se va y se va y se va sumando, a los que les agradecemos, y solo les pedimos un poco de paciencia, queremos, queridos amigos. Señor Artija, ¿cómo ve la Tierra? La veo muy mal, muy mal. ¡Muy mal! ¡Sí! La veo como una coctelera. ¡Como una coctelera, güey! ¡Movemos sí, de aquí, se y mueve estamos para todos aquí adentro! ¡Sí, sí! ¡Ay, sí, carajo! ¡Paren de movernos! ¡Nos estamos mareando, que nosotros no sabemos! ¡Ay, cabrón! ¡Nosotros sabemos movernos! ¡Ya no nos sacudan! ¡Exacto! ¡Nos gusta sacudirnos solos, eh! ¡Podemos sacudir todo lo que queramos! ¡Sí, ahí están! ¡Ya lo verás! Shake. Bueno, damas y caballeros, estamos yendo por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por lefa, por rap, por donde se escuchen, a través de la red de retransmisión terrestre. ¡En Argentina! ¡Radio Mix! ¡Frecuencia Cero! ¡Cadena 103! ¡Radio Pirata! ¡Radio Party! ¡Factory FM! ¡FM Latina! The ¡Rock 89.7! ¡Reloj Noticias! ¡Alzares! ¡FM Esencia! ¡La Retro! ¡Z93! ¡FM Mural! ¡FM Líder! ¡Radio Ciber! ¡FM Power! ¡FM Calchaquí! ¡En México! ¡GDL Gay Radio! ¡En España! ¡Radio Cero! ¡En Ecuador! ¡La Voz de los Caras! ¡En Perú! ¡Radio Rumbo! ¡En Uruguay! ¡FM Siglo XXI! ¡En Suecia! ¡Estudio! ¡Y el canal 71 de VHF! Con el cura Festero, todos los radioaficionados, que mandamos un abrazo bien, bien grande. Damas y caballeros, nada más que agregar, mañana nos reencontraremos de alguien más poderoso que nosotros. Sigan sacudiendo. Mañana viene el Guiomarte Colote de Boder, ¿no? Ya lo estamos esperando, digo, hay muchas cosas que hablar con él. Damas y caballeros, nada más que agregar, mañana nos reencontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, el Bene de Guadalajara. Así que sería importantísimo. Importante. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio, de la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. Segur. Desde Puerto Man, inviten cabrones desde LA, California, Charlie. ¿Cómo? ¿Qué? Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el conejo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos, Ciudad Andilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El elefantista guerrero. Que viva la panoche, que el niño elefante la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momo, Panchurla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.